Hola, ¿qué tal? Soy Grace, soy una integrante del Ballet 4090. En realidad somos un grupo en este momento de 54 personas, y a veces un poco más, a veces un poco menos, no todos los años es igual. Y por segundo año estamos repitiendo este espectáculo que se llama Te lo bailo de taquito, un espectáculo que creó Elsa Agras, que es la creadora del ballet y que a partir del año pasado ya no está con nosotras. Pero bueno, ahora estamos en las manos de Gaby Goldberg, es nuestra nueva directora, pero respetamos la continuidad del espectáculo en su segundo año. Así que, bueno, ¿qué van a encontrar ustedes cuando nos vengan a ver, cuando nosotros tengamos la suerte de que vengan a vernos? Es un recorrido por distintas coreografías, así en una sucesión sin solución de continuidad, de distintos ritmos, distintas coreografías, distintos vestuarios, en un vértigo que nosotras lo vivimos detrás del telón, con mucho placer, con mucha excitación, con mucha adrenalina, y esperamos que justamente ustedes nos acompañen en eso cuando salimos a la escena y hacemos todo lo que aprendimos, todo lo que disfrutamos, todo lo que nos divertimos, y tratamos de contagiar a nuestro público con todo eso, y se arma una combinación maravillosa, una explosión de verdadero disfrute de ambos lados. Ustedes nos lo devuelven cada vez que termina el espectáculo y salen al hall donde nosotras los esperamos para despedirlos, y realmente nos dan una devolución maravillosa que reanuda así todos los viernes nuestras ganas de estar ahí, de pasarla bien, realmente pasarla bien, hacerle pito catalán a la edad, a los achaques, a los dolores. Lo de pito catalán es una expresión que Elsa Agras siempre repetía, y realmente creo que lo hacemos con mucho placer, con mucho orgullo, con mucha alegría, sobre todo, con mucho jolgorio. Te lo bailo de taquito, entonces los esperamos, la van a pasar re bien, se van a divertir con nosotros, van a querer estar ahí arriba del escenario disfrutando con nosotras y pretendiendo quizás formar parte de este ballet todos los años. Hay nuevas integrantes. Así que bueno, los esperamos con muchísimo gusto. Chao, nos vemos. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito.